por ti, estoy loco por ti y tú ya no me quieres. ¿De qué vale llorar si yo sé que no voy a lograr que tú regreses? Yo te ofrecí, yo mi amor te ofrecí, y tú te reías. Me decías que no, que el amor para ti terminó. Son tonterías. Cuando te hablen de amor y tú sientas de nuevo ilusiones, cuando pases las noches amando hasta el amanecer, cuando en vez de ser él seas tú la que siente amargura, puede que entiendas por qué estoy loco por ti. Loco por ti, estoy loco por ti y tú ya no me quieres. ¿De qué vale llorar si yo sé que no voy a lograr que tú regreses? Yo te ofrecí, yo mi amor te ofrecí, y tú te reías. Me decías que no, que el amor para ti terminó. Son tonterías. Cuando te hablen de amor y tú sientas de nuevo ilusiones, cuando pases las noches amando hasta el amanecer, cuando en vez de ser él seas tú la que siente amargura, puede que entiendas por qué estoy loco por ti.